en Radio Popular de Cádiz, Eco y Compás. El programa flamenco que, como el mismo flamenco quiere ser, la cultura viva de Andalucía. En control de sonido, nuestra compañera Manoli Lemos. Dirigiendo y realizando el programa, Jesús del Río. Bien, señores, como ya les decíamos el martes pasado, hoy vamos a dedicar nuestro programa Eco y Compás a un tema monográfico. Parece ser que hay una fundación andaluza del flamenco que está ya prácticamente gestada, pero que va de alguna forma a hacer que la Cátedra de Flamencología y Museo del Arte Flamenco, que están situados en Jerez de la Frontera, pues esta cátedra tenga que desaparecer. Concretamente, Manuel Ríos Ruiz, en el día 22 de septiembre, escribió un artículo en el Diario de Jerez hablando del tema de la cátedra. Dice en uno de sus párrafos de un artículo que se llama No, se titula No. Siento ser tan rotundamente explícito en este tema, mas si un servidor dependiera la cátedra de flamencología, no se integraría para desaparecer de inmediato en ese ente donde van a participar demasiados organismos y en el que cada uno intentará arrimar el ascua a su sardina, por muy positivo que lo considere el gobierno municipal y sus ocultos asesores. La cátedra de flamencología está formada por una serie de personalidades, sus miembros legítimos, todos ellos de indiscutible categoría intelectual y verídicos conocedores del mundo y las formas del flamenco, que deben contar a la hora de tomar el acuerdo de suicidarse, porque lo que se les propone no es otra cuestión, hablando metafóricamente, no pueden, pues, ser ignorados, no basta la directiva, a su parecer, para decidir en una coyuntura tan crucial. Bien, nosotros esta noche vamos a ir por las rutas del flamenco, y esas rutas van a ser en el cante, de alguna forma, digamos, mandando, de alguna forma, como si fuera el cante, el conductor, uno en concreto, un palo concreto, el palo por bulería. Y por bulería, Manolo Caracol nos dice una letra de Quintero, León y Quiroga: el cante es mi gran amigo. Juanito, ole. Thank you. amigo que te había querido. Lo que me pesa a mí en el alma por tus malas acciones, en haberte conocido y por mi puerta pasó. Yo lo que me viví el día que van a estar y a mi niña Era la voz de Manolo Caracol. Manolo Caracol, por esas pulerías al golpe que nos acaba de traer. Y revalidando, o digamos reafirmando lo que dice Manolo Ríos Ruiz en este su artículo, no, la verdad es que se nos hace muy cuesta arriba, y lo digo de forma muy personal, se nos hace muy cuesta arriba el que la Cátedra de Flamencología de Jerez desaparezca. La cátedra durante 26 años, con fe, exclusivamente con fe, y nada más que con fe en su futuro, con fe en el mundo del flamenco, ha ido laborando, ha ido trabajando y ha nacido un auténtico archivo, un archivo documental, bibliográfico, discográfico, un museo que ya cuenta con piezas realmente impresionantes, como son, por ejemplo, y estoy recordando y hablando de memoria, la guitarra de Javier Molina. Hay unas peinas de esa gran bailaora, que fue Pastora Imperio, de ascendencia pura y netamente gaditana. Hay también recuerdos de Pastora Pavón Cruz, Niña de los Peines. Cómo no, recuerdos de Manuel Torre y de tantos y tantos artistas flamencos que han sido gloria de este arte tan nuestro. Pienso que ese autosuicidio colectivo, que es la desaparición de la cátedra, es algo que no puede ni debe ser posible, porque la cátedra tiene tras sí un respaldo de muchísimos estudiosos, entre los nombres gloriosos como los de González Climent, como los de, me estoy acordando así, estoy hablando de buena pluma, Antonio Murciano, el propio Manolo Ríos Ruiz, también está, como no, ese gran Amós Rodríguez Rey, está también Francisco Vallecillo, y tantos nombres que, como digo, le dan gloria a la Cátedra de Flamencología en cuanto al estudio y en cuanto a esa revalidación académica que el pasado año la Universidad de Cádiz la escribía para sí. Por lo tanto, no debe de ninguno de los motivos desaparecer. Vamos a escuchar ahora a otra gran mujer, a otra gran cantaora que también por bulería nos dice: yo pasé fatigas dobles. Ella es Paquera de Jerez. Yo me llamo la era la gran paquera de Jerez, Francisca Méndez Garrido, esa mujer que en la última edición de la fiesta de la bulería se alzaba por derecho propio con el poder, con el compás, con el arte, con, de alguna forma yo diría que es reina por esencia y por presencia de la bulería. Y esta noche que estamos dedicando este programa íntegramente a esa Cátedra de Flamencología de Jerez, 26 años en la brecha flamenca, única institución del mundo que agrupa a los estudiosos del arte flamenco y que, como dice perfectamente Manolo Ríos Ruiz en ese su artículo del Caterino de Papel, que además lleva una palabra significativa, no. Pues bien, cuando la evidencia es tan patente, dice Manolo Ríos Ruiz, que puede ser adjetivada incluso de solemne, habría que decir ante su realidad lo mismo que cierto personaje popular, segurísimo frente a lo insalvable, dijo aquello: lo que no posee, no posee y además imposible. Además, como aquella frase también que estoy recordando, cuando a Joselito el Gallo le presentaron nada más y nada menos que a un hombre, yo diría, ilustrísimo de las letras españolas, de la filosofía, patriarca de la filosofía y del existencialismo, que era don José Ortega y Gasset, cuando le dijeron aquello: oye, que hay un filósofo que quiere verte, dijo: ojú, ojú, qué difícil. Pues realmente, eso digo yo, ojú, qué difícil que desaparezca la Cátedra de Flamencología de Jerez. Y además, como ya decíamos antes y lo volvemos a reafirmar, cátedra que tiene tras de sí nombres ilustrísimos en el flamenco, ya hemos citado los de González Climent, también, como no, de aquel gran Ricardo Molina Tenor, el para mí el autor de la Biblia flamenca, de ese mundo y formas del cante. Además, también tiene su orden Honda, donde han estado nombres gloriosos como los de Aurelio Sellé, como el de Pericón de Cay, como el de Antonio Mairena, como el de Manolo Caracol, patriarca de los sonidos negros, como el de Fernando Fernández Monge Terremoto, como Paquera, como tanto y tantos ilustrísimos artistas, que ha dado lo que yo siempre digo, porque es una apreciación personal: las tres cunas fundamentales del cante, que son Cádiz, Jerez y Triana. Jerez está en el centro como el fiel de la balanza. Los dos platillos serían Cádiz y Triana, y Jerez se apropia por presencia y por esencia de los más ricos caldos cantaores de ambos platillos y los hace suyos. Por eso, esta noche creo que era obligado tener con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, a don Juan de la Plata Franco Martínez, director y fundador de la Cátedra de Flamencología, con don Manuel Pérez Celdrán, con Manolo Ríos Ruiz, con aquellos pioneros de hace ya 27 años que en lo que era el Ateneo de Jerez propusieron con don Tomás García Figuera llevar adelante esta idea que hoy es una feliz realidad y que pienso, como dice perfectamente Manolo Ríos Ruiz, no se puede obligar a nadie a un suicidio colectivo. Señor de la Plata, buenas noches. Buenas noches, Jesús. La verdad es que ya teníamos noticias del tema y nos asustaba. Nos asustaba y creo que por ningún motivo, por nadie, por ninguna ocasión, por nada de nada, debe desaparecer la Cátedra de Flamencología y el peso específico que supone dentro de este mundo sin par que es el flamenco. ¿Qué nos dice ella? Bueno, pues realmente estoy contigo y esa es la idea que anima a todos los miembros de la Cátedra de Flamencología en estos momentos críticos, porque nosotros, después de 27 años de lucha contra la incomprensión de los más y por la falta casi siempre crítica de medios para resolvernos y para poder desarrollar nuestra actividad, pues hemos pretendido crear un ente mucho más poderoso que pudiera seguir desarrollando la misma labor que ha hecho durante 27 años, pero con más medios y con mejor infraestructura. Y en ese sentido nos pusimos al habla con los organismos locales y provinciales para que nos protegieran y nos respaldaran y nos construyeran ese patronato que pensábamos nosotros que podía ser la solución a los males económicos de toda entidad cultural de nuestro tiempo. Pero ¿cuál ha sido nuestra sorpresa? De que estos señores nos hicieron una contraoferta de una fundación en lugar de un patronato. Nosotros pensábamos que era lo mismo, nos daba igual, pero después de estar reuniéndonos en varias ocasiones y de dialogando y pensando que esto iba a ser una potenciación de la cátedra, pues resulta que cuando ya está todo hecho prácticamente se les quiere quitar el nombre para llamarla Fundación Andaluza de Flamenco. Y en eso es en lo que no estamos dispuestos nosotros a consentir en absoluto. Pero yo aún, señor Franco Martínez, yo aún pienso mucho más, y es lo siguiente: si la cátedra durante 27 años, como dice perfectamente el señor Río Ruiz, Manolo Río Ruiz, dice que decir un no como una casa y quedarse tan campante trabajando en sus cuarteles de invierno a la espera ansiada del milagro verdadero, laborando con sus sempiternos mínimos recursos o sin ninguno, como hasta hoy ha venido haciendo, sin que por ello su prestigio de entidad cultural a nivel nacional haya sufrido menoscabo alguno, sino todo lo contrario, precisamente porque todo conocen sus dificultades perpetuas. Pienso que para que ocurra, como dice también el señor Río Ruiz, y ya hemos hecho mención de ello, ese, digamos, de alguna forma suicidio colectivo, que es acabar con el nombre y con el prestigio y fundamentalmente con unos 27 años de constante laborar en el flamenco y con una trayectoria marcada a nivel mundial de cátedra de flamencología de Jerez, los miembros tienen que decir alguna palabra. Exactamente, claro que sí. Y los miembros están todos como una piña en estos momentos a favor de que se conserve el nombre de cátedra de flamencología. Nosotros somos conscientes de que realmente ya no se puede trabajar en el mundo de hoy con una entidad que no tenga medios económicos, porque por desgracia todo lo mueve el dinero. Entonces es cierto, como dice Manolo Ríos, que podríamos seguir haciendo una labor en nuestros cuarteles de invierno, pero esperando tiempos mejores no creo, porque esos tiempos mejores los hemos estado esperando durante 27 años. Ya creemos que han llegado, porque ahora más que nunca es cuando las autoridades se están preocupando por el tema del flamenco. Lo que ocurre es que las autoridades quieren ser protagonistas y no le dejan paso a las instituciones culturales, que han sido las que realmente han dignificado el mundo del flamenco y han creado la cultura del mundo del flamenco, que no existía. Cuando el flamenco solamente era patrimonio de juerguistas, de borrachos y de señoritos troneras, la cátedra lo sacó del fango y lo potenció, dignificándolo y dándolo a entender como materia de estudio, hasta conseguir llevarlo a la universidad. Eso no lo han querido ver las autoridades culturales de nuestro momento, y ellos piensan que hay que hacer algo nuevo, aunque sí, y en esto son muy avezados, aprovechando todos los recursos, todo el material, todo el patrimonio, en fin, de la cátedra. Nosotros vemos realmente claro el asunto y no somos personas que no queramos prestarnos a una evolución, porque todo tiene que evolucionar, y estamos dispuestos a donar todo nuestro patrimonio. Queremos ser generosos y queremos que la cátedra totalmente se incluya en ese ente, en esa fundación que se va a crear, pero siempre y cuando se respete el nombre de Cátedra de Flamencología, que ya tiene una imagen de marca y un prestigio universal que no vamos a tirar por los suelos en estos momentos. Yo creo, señor Juan de la Plata Franco Martínez, que no hay que añadir nada más. Esta noche, como le digo, Radio Popular de Cádiz, en su programa Eco y Compás, vamos a dedicarlo íntegramente a la labor de 27 años. Hace dos años se cumplieron las bodas de plata fundacionales, con una serie de actos, todos ellos maravillosos, que una vez más nos unieron a los estudiosos del flamenco, y pudimos escuchar, por ejemplo, en las palabras de Luis Rosales, lo que eso significaba para esta cultura de Andalucía, lo que significó para una generación del 27, con un Federico García Lorca, con un Rafael Alberti, con un Manuel de Falla, con un Santiago Rusiñol, con un Andrés Segovia, que se volcaron con un Manuel Torre, entonces ya hombre hecho y derecho, con un Manuel Ortega Juárez Caracol, que era un niño, con un Juan Bermúdez Cala apodado El Tenaza, y tantos hombres ilustres de esa generación del 27, gloria de Andalucía, que se volcaron a las fuentes vivas del flamenco. Por lo tanto, yo pienso, Juan de la Plata, de que no puede ni debe desaparecer no solamente el nombre Cátedra de Flamencología, que ya de por sí es mucho, sino ese pasado cultural de 27 años, ese riquísimo archivo donde han venido investigadores de todo el mundo, hasta el mismo Antonio Gala, quiero recordar, para ilustrarse sobre la vida y la obra de Manuel de Soto Loreto, apodado en principio Niño Jerez y después Manuel Torre. Y por lo tanto, tiene que pasar con todos los honores, con toda la gloria que se merecen 27 años de trabajo, y fundamentalmente, más que eso, yo diría, el reconocimiento de todo el mundo flamenco, desde Nueva York hasta Japón, pasando por Alemania y quedándonos en la tierra madre del flamenco, que esto a nadie le quepa duda, es Andalucía. Exactamente, en ese sentido, nosotros precisamente, por acuerdo de la Junta de Gobierno, de la cátedra, hoy mismo hemos cursado una serie de escritos al presidente de la Junta de Andalucía, al consejero de Cultura de la Junta, al consejero, al delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, al diputado presidente de la Comisión de Cultura de la Diputación de Cádiz y a la Caja de Ahorro de Jerez, en el sentido de que se respete el nombre de Cátedra de Flamencología para esa fundación andaluza que se intenta crear. Nosotros hemos pedido que se reconozca que esta labor que hemos hecho durante 27 años, porque reconociéndolo así sería el mejor premio que pudiéramos recibir por este trabajo que ha sido muchas veces sufrido, callado y que ha supuesto una serie de esfuerzos y de luchas interminables. Sí, ciertamente yo lo puedo decir, diríamos que soy el más niño, tal vez el más niño como miembro de esa cátedra, y además que no me honro yo, sino digamos se honra la cátedra, porque al fin y al cabo soy un pequeño estudioso, me honro yo perteneciendo muchísimo más que la cátedra conmigo, y por lo tanto también hay un pequeño patrimonio bibliográfico, fonográfico, discográfico y de hemeroteca, que también está a disposición, como lo conocen todos los estudiosos de Cádiz, y eso es también de esa cátedra, que de alguna forma es la madre, como la madre de los vinos añejos, es la solera que recoge, en ese museo flamenco también está, que recoge las vivencias de tantos siglos de cante, de por lo menos, que arranca por lo menos, creemos, en el siglo XV, de ese cante flamenco tan nuestro. Y por eso esta noche, creo que con toda justicia, Juan de la Plata, el señor Franco Martínez, estamos dedicando este programa íntegro y completo al esfuerzo que ha hecho y a, cómo no, a saber valorar y a sacar también esa cultura, como usted bien ha dicho perfectamente, que estaba soterrada allá por esos bajos fondos, y como bien ha dicho, llevarla hasta la universidad, que no es poco. Que no es poco reconocer una cultura popular en lo más ancho y lo más pleno y en lo más sentido de la palabra, para darle en la dimensión de que la propia palabra universidad significa, la dimensión universal que ya el mismo flamenco tiene, porque gracias a Dios se le conoce en todo el mundo. Muchísimas gracias, señor Juan de la Plata. Y gracias a Radio Popular de Cádiz por esta deferencia que ha tenido con la Cátedra de Flamencología. Bien, muchísimas gracias. Nosotros esta noche, por ese trabajo, y además la vamos a dedicar, como digo, completa, por ese trabajo que hizo la cátedra y que sigue haciendo, y que además no se puede perder por ninguna razón del mundo, nos vamos a ir con una mujer sanluqueña. Ella se llama María Vargas y nos dice por bulería: tu madre me ha despreciado. Que el almirante Uno de los estudiosos mayores que actualmente hay en el mundo del flamenco, Anselmo González Climen, que para mí ha sido de los primeros que publicó libros sobre el cante, ese es su tratado impresionante, ya en una editorial hoy desaparecida, Excelsior, con aquel libro llamado Flamencología, y después también publicó una interesantísima bibliografía flamenca, ha dicho de la bulería lo siguiente: el paisaje de la bulería es rico y atractivo, es un cante que atesora gran parte de los más brillantes y variados rasgos del repertorio flamenco. Las bulerías son una especie de órgano regulador, detector acaso, de las características más sobresalientes y flamencas de los cantes grandes, intermedios y chicos. Así se explica que no sea fácil definir sus peculiares y múltiples matices. Las bulerías dan al alma esencial a la fiesta flamenca porque entran en las mejores complicaciones del ritmo y de la gracia y porque le dan al cante, al baile y al jaleo su máxima carga de aje. No es, en suma, un cante superfluo ni a la mano de todos. Por supuesto que las bulerías hay que tener una especie de compás celestial para cantarla. Y esta noche queremos que ese compás celestial pues mueva, digamos, el ánimo, mueva el espíritu de quien lo tenga que mover para que no se pierda ese legado cultural que supone la Cátedra de Flamencología de Jerez. Y digo, de alguna forma, el que lleve el apelativo, el que lleve la denominación de Jerez, no significa un apelativo localista. Y esto se ve perfectamente en la lista de los que componen ese, digamos, cuadro inmenso de miembros de la cátedra. Lo hay de todos los lugares de Andalucía y de lugares del mundo, porque concretamente don Anselmo González Climen, que vive en Buenos Aires, pese a que él es nacido en San Roque, en la provincia de Cádiz, pues él también es miembro de la cátedra. Y hay miembros ya fallecidos, como don Tomás García Figuera. Hay miembros que están en activo y que siguen trabajando y que siguen publicando. El caso, por ejemplo, de Alfredo Arrébola, que es profesor en la cátedra Manuel de Falla de Flamenco en la Universidad de Málaga, o Pepe Heredia Maya en Granada, y así, digamos, por todo el universo mundo flamenco se van publicando, se va escribiendo, se va investigando, se va trabajando. Pues también, no solamente la investigación, el estudio, la publicación, sino también la difusión es importante. Y para eso están los programas que en las diversas emisoras, concretamente en Radio Popular de Cádiz, ponemos en antena martes y jueves, para recordar ese legado cultural de Andalucía, que no se puede perder. A mí muchas veces me hablan, me cuentan, me dicen, el flamenco se perderá. Yo digo que se perderá el día que desaparezca el último andaluz, porque eso es una riqueza del pueblo andaluz. Tanto es así, que claro está, por ejemplo, tenemos el caso de un Rafael Farina de Salamanca, salmantino, del campo Charro, que conoce el flamenco, por supuesto, porque ahí está la universalidad, pero la cuna, el nacimiento, el acunar, el crecer, el ver andar al cante, al baile y al toque, eso es eminentemente andaluz. El Chato de la Isla también es un cantador muy bueno por bulerías. Por bulerías nos trae un tema que él titula, es un tema popular, que titula Más grande es mi desvarío. tú, Chaco. Que le conteste el gallito Morales. Que yo más había que ahí con que manquitico de cortar que cañito barraba está ahí. ¡Mira! ¡Salto! ¡Ay, para darle de comer! Ya la probé de mi madre está ahí. ¡Ay, que yo que más había que ahí con que manquitico! Con el aire que lleva la gente murmura gitana que sí picando. Que por eso todo el mundo me quiere, todo el mundo me quiere, todo el mundo me adora. Y amor y vamos amor. Ay, porque yo te quiero a ti tanto que si era dolor, que lo siento muy cerca de ti. Al final ustedes se han dado cuenta que el Chato de la Isla entra un poco por esos aires hispanoamericanos, se ha metido casi casi los aires de colombiana y guajira, al final del cante por Bulería, porque la Bulería es tan universal que lo admite todo. Caso, por ejemplo, de un cantador de Cádiz, Juan Ramírez Sarabia, Chano Lobato, y Chano Lobato mete hasta los tangos argentinos, los tangos de Carlos Gardel, los mete por Bulería. Esta noche estamos de alguna forma, digamos, monotemática, hablando de dos grandes eventos, de esa, yo diría, que nunca querida desaparición de la Cátedra de Flamencología y Museo del Arte Flamenco, porque debe permanecer para que siga impulsando las velas de esta barca marinera, de esta barca cantaora, bailaora y tocaora que se llama cante. Pues bien, esta noche por eso estamos dedicando al lugar donde nació la cátedra y donde se le alentó, donde se le acunó los primeros años, que siempre son los más difíciles de la vida. Estamos dedicándose a la Bulería y estamos recorriendo el panorama de la mano de cantaoras y cantaores y de tocaores que conocen perfectamente este palo. Porque personalmente tengo una opinión y es la siguiente. Aquella persona que canta bien por soleá, que canta bien por alegrías y que canta bien por Bulería, conoce perfectamente todos los palos. ¿Por qué motivo? Porque son cantes de compás. Los cantes de compás son los más difíciles porque ahí hay que tener el compás absolutamente medido y para eso la guitarra es la que lo marca. Por lo tanto, el cantador, como decía Pericón, aquel cantador que no sabe medir el compás, pues ese cantador no sabe cantar. Eso lo decía el gran Juan Martínez Vilche, Pericón de Cádiz. Y con Terremoto vamos de alguna forma a seguir andando. Vamos a seguir. Es maestro en el cante por Bulería y que nos trae una que él titula con letra de Paco Ruiz Luna, En la puerta con tu madre. ¡Tú te! ahora viene conmigo. No podía faltar, no podía faltar la voz de este gran hombre, Fernando Fernández Monge, que en un mes de septiembre, prácticamente al hilo de la vendimia de 1981, se nos iba casi sin darse cuenta, por esa puerta de atrás por la que no se hace ruido, pero que se quedó su quejío, ese quejío amargo, ese quejío de, como decía Manuel Torres, que todo lo que tiene sonidos negros tiene duende. Y Terremoto tenía los sonidos negros por derecho propio. Bien, y nos venimos a nuestra tierra, a Cádiz, pero Cádiz es la gran madre, yo le llamo siempre la gran madre flamenca, porque dentro de su geografía provincial, dentro de esa geografía que recorre desde los altos riscos, de allá arriba, donde están los pinzapos, allá por Benamahoma y mucho más alto, por ese cerro de Gali, por ahí, pues hasta aquí abajo, hasta el mar, tiene dos cunas flamencas. De las tres que hay, dos lo tiene la provincia gaditana. Por eso yo le llamo la gran madre flamenca. Esa gran madre flamenca, yo pienso que como aquellas estampas del pasado siglo y del principio del presente, estampas románticas, cuando se veía a la mujer andaluza con justamente la peineta echada a un lado y también ese velo de la pena negra, tal vez no queremos que la gran madre así le ocurra cuando vea desaparecer esa cátedra de flamencología. Pensemos que no, que tiene que ser signo de alegría cuando se integre en esa fundación flamenca, pero para que la cátedra no se pierda, que tenga su nombre propio, nombre legítimo, como se suele decir, hijo legítimo de padre y madre, y de esta forma tenga ese reconocimiento que ya hoy en día de forma universal lo tiene, pero que lo tenga también de su propia tierra. No hay cosa más grande para persona humana o para institución humana que el reconocimiento de la tierra que le ha visto nacer. Por lo tanto, en Cádiz, que también se sabe del cante por bulería, nos va a haber una fiesta con las guitarras de Félix de Utrera, Antonio Piñana y Antonio Manzano, una fiesta en Cádiz con el cante de Pericón, de Chato de la Isla y de Manuel Soto, Monge el Sordera. Ahí está, fiesta en Cádiz. Come on. Seguimos en CAI, porque la verdad, el manifiesto que Cádiz supone para el flamenco, digamos que la cuna que significa para el cante, el hecho primordial que es Cádiz, no puede quedarse fuera ni de este ni de ningún programa, porque Cádiz, como hemos dicho tantísimas veces, es cuna fundamental con Jerez y con Triana. Si no, ahí está, para quien quiera estudiarlo, la nómina de artistas que Cádiz ha dado en el cante, en el baile y en el toque, y también en las palmas. Por ejemplo, el primer nombre conocido que se asoma a la historia, el primero, es el del Planeta, el del señor Planeta. No hay más datos, y ese de Cádiz. Y de ahí desciende una rama amplia y frondosa, que es la rama de todos los caracoles. El señor Enrique Ortega el Gordo, está también el señor Curro Dulce, está después Manuel Ortega Juárez Caracol, está el nombramiento sería eminentemente largo. Y un hombre que dio gloria al cante en Cádiz se llamaba Manolo Vargas. Manolo Vargas, concretamente, igual que su hermano Antonio Vargas Gómez, Manolo Vargas Gómez, el Perocho y Manolo Vargas, y ahí está su hermano Sebastián, que todavía vive y que cuenta y cuenta y no para de contar. Pues ahí está, Manolo Vargas, con unas bulerías muy personales, bulerías de Cádiz, deja que pasen 3 días. Bueno, estaba lo bueno, caramba, con tanto. que Dios te va a castigar. Cuando de lo bueno tú estabas en lo malo perdida. Y bien, esta noche vamos también a dejarlos ustedes con ese grupo que se llama Triana, con ese grupo de los Montoya, la familia de los Montoya, que grabaron un disco realmente genial y que la verdad no hemos visto muchos ejemplares en el mercado. Una vez más nos reafirmamos en lo que decíamos al principio del programa, que la verdad sea dicha, la Cátedra de Flamencología, aunque pase a esa Fundación Andaluza del Flamenco, donde se va a ver potenciada, no puede perder su nombre, no puede perder su identidad. Esa identidad que a tranques y barrancas durante 27 años, con una fe que mueve montañas, ha llevado adelante y ha agrupado en torno a sí a todos los estudiosos del arte flamenco dentro de sus distintas disciplinas y facetas. Ha promovido cursos internacionales de arte flamenco y de todas las partes del mundo, de las 5 partes del mundo, han venido toda clase de personas a estudiar, a beber en las fuentes propias, como son las fuentes del baile, como son las fuentes del toque o las fuentes del cante. Por lo tanto, eso no puede perderse, sino que con todos los honores propios tiene que pasar a esa fundación, pero siempre con la cara muy en alto. La cara muy en alto de que, aunque con pobreza de medio, se ha mantenido la dignidad por encima de todo, la dignidad del flamenco y la dignidad del estudio de este arte inigualable, que ya reconocieron, como yo estudié, hombres de la talla de un Richard Ford, hombres de la talla de, concretamente, de un Teófilo Gautier y de tantos estudiosos que a principios de siglo vinieron a España, tanto de Inglaterra como de Francia, para vivir, para conocer lo que suponía nuestros cantes, nuestros toques y nuestros bailes, cuando en la sociedad culta del momento se estaba bailando el rigodón francés o se estaban bailando los valses vieneses. Por lo tanto, como digo, hace falta elevar la voz para que no desaparezca el nombre, ni tampoco, no solamente el nombre, sino también todo el legado cultural que está detrás. Gracias como siempre, y es ahora la familia Triana la que pone un bonito contrapunto de cante, de palma, de toque, en resumidas cuentas, de lo que es el flamenco, la cultura viva de Andalucía. La la la la la. Algo más que colegas, mucho más que troncos, bastante más que compinches, No nos conformaremos con ser solamente amigos, aunque también. Si quieres podemos ser cómplices en la noche. Gran Parada, sábados y domingos en la madrugada de COPE Miramar, con José Manuel Parada. En Radio Popular.